Bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. Ese ron que no farte. Arrancamos este Express 5 de la 15ª temporada. Que no sé qué. Ah, de los Expresses, muy mal. Tío. Es que eso me parece una gilipollez como un templo. O sea, ¿por qué vamos a hacer un puesto? Es algo que no entenderé nunca, pero bueno. ¿Cuál diría para el año que viene? Si estamos por la temporada 16, todo 16. Todo. Claro, claro. Vamos, lo multiplicamos. Lógico. 8 más 16, bueno, da igual. Pues Express, temporada de Express, bueno, es igual. Lo veo negro. Estamos en un Express. Y la gracia del tema es que yo acabo de ir a trabajar ahora mismo, me acabo de sentar, o sea, no sé qué temas vamos a hablar. Rodit, si va a ser tan amable que me los va a ir lanzando y yo, como baloncestista de la NBA, voy a ir recogiéndolos al vuelo. Así que. Baloncestista. Baloncestista. Toma ya, ¿cómo te quedas? Has hecho un mate en la RAE. Exacto. Toda la RAE. Pérez Reverte ahora mismo está. Perdido baloncesiste, porque si no lo hubiera ya clavado. Ahora está revolviendo en su tumba si estuviese muerto el cabrón, que no está muerto, está vivo. ¡Venga! Pues mira, vamos a empezar con una noticia que nos confirma que la mitad, y lo vamos a enlazar con otra cosa, ya verás, que la mitad de los jugadores de PlayStation juegan con PlayStation 4. No han dado el salto a PlayStation 5 a estas alturas del partido. ¿Eh? ¿Cómo te hago la metáfora deportiva? Pero no has dicho lo más importante del programa de hoy. Que tengo aquí a mi lado. Estamos grabando en tándem. No sé con quién estás hablando ahora mismo, Luis. No, estoy loco. Hala. No has presentado, no has dicho nada. Es que en los Expresses no se presenta. Bueno, Alex, si te presenté la semana pasada, te presenté. A que tú hicieras eso, sí, pero que no se presentan los Expresses. No, hay veces que sí has presentado los Express porque te sale de ahí. Vale. Ricky Knight está con Rodizzi, está en casa de Rodizzi, se ha venido para aquí y van a hacer los dos el programa. No puede estar yo en casa de Ricky. A ver, y vamos a revelar la información. Le dan a gente, mira para atrás y solo ves coches y ciudades y edificios grandes. No ves playa, arena, un tiempo. Esa casa no es de Ricky. Así que, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bien, estoy aquí animando visitas de Barcelona esta vez. Así que me atreví a cruzar el charco. Ese cuadrado que es imposible cruzar según el mapa en el que estamos normalmente en el telediario, pues mira, se puede cruzar por lo que se ve. Y aquí a darle cañita un poquito, tío. Richie, ¿tú todo bien? Hombre, encantado de tener a Ricky por aquí. La última vez que grabé con él salió, no hubo ningún problema, así que espero que se repita y sea igual de divertido el programa. Y por último. Para café para muy cafetero de muy viejo, ¿eh? De la época de antaño. ¿Tú te acuerdas, Muñi? Probablemente me acuerdo. ¿Cómo no olvidarlo? Ese ventilador que murió. Ese ventilador. Crono 86. Alexis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, un poco preocupado porque uno de esos días que la conexión está yendo como el purísimo culo y estamos perdiendo cuadros, así que estresado viendo los numeritos cómo se va la mierda. Por cierto, pregunta del señor Banta de por qué hay dos Ruedichis. No, mira la calva, como la mía tiene más profunda, ¿ves? No es lo mismo, ese. No es Reddit, es Ricky Knight que ha venido a grabar conmigo. Mira qué barba, qué bien cuidada, ¿ves? La de él es más. La mía se afeita, Reddit se afeita y no se nota la diferencia. Sois como los ninjas del Mortal Kombat, lleváis diferente traje, pero sois igual. Un cyborg, un cyborg. Os ha dicho lo mismo. Aquí es Ermac y no cyborg, ¿no te digo? Vale, pues venga, vamos al lío con la pregunta de. Bueno, con la noticia de Ruedi, que nos comenta eso, que la mayoría de jugadores de PlayStation es de PlayStation 4. La mitad no han dado el salto. ¿Han dicho números exactos? La mitad. Ya, ¿la mitad de qué? Pues la mitad de 2, la mitad de 3, la mitad de 10.000 millones. Hombre, es que, bueno, para eso habría que mirar cuántos usuarios hay en un juego concreto que puede ser tipo Call of Duty, me imagino. Y ahí se verá exactamente quiénes juegan en PlayStation 4. No, pero hablan de que los activos mensuales de PlayStation Network se cuentan la mitad desde una PlayStation 4 y la otra mitad desde una PlayStation 5. Bueno, no sé si yo creo que supongo que ha pasado o está pasado factura la falta de componentes y el escaso. La escasa cantidad de PlayStations que ha habido desde pandemia, que ahora ya en principio no debería haber problema, ¿no? Creo que ahora ya está la cosa bien, que no debería haber problema para comprarse una Play. No, el problema es que no hay juegos. Y el problema es que le subieron el precio. 50 euros. Ah, pero era la PlayStation 4 Pro, pero bueno, PlayStation 5 Pro. Ahora ya lo debatiremos más en profundidad. Sí, no, sí, pues sí, por haber problemas hay. O sea, que hasta el año pasado todo fuera de cross-gen, que no, luego le subieran, que no hubiera stock, cuando hubo stock le subieron el precio. Pues hombre, mucho nos sorprende, a mí. No, a ver, es algo entendible, o sea, que haya esta mitad de jugadores conectándose a una Play 4. Ah, no, espera, sí, sí, sí, VR lo han petado, o sea, sin tirón que le hace falta. A ver, salen en el Play de esta noche, que van a ver, anunciar cositas para esas gafas, tío. Ahora seguro. Sí, habría que ver Alex y así, y al fin venden. Si la compro, si la compro. Eso lo sigue manteniendo. O sea, que la compro. Yo tengo 600 pavos, lo compro y la vendo con la misma. Ahora sí, habría que ver también el nivel de Xbox vendidas para ver, pero no sé si aún sigue ganando PlayStation o creéis que sí, no, de cae, ¿no? 24 millones o algo así. Como el doble, de más horas, o menos. Vendía tranquilamente PlayStation 5. A 60 millones creo que estaba rondando más o menos. Sí, y PlayStation, Xbox están unos 30 sumando las dos, o sea, el doble. Pero bueno, al final no sé si os acordáis, tío, tirando aquí un poquito de bola cebolleta, cuando hubo el cambio este de 360 a la nueva Xbox y de PlayStation 3 a PlayStation 4, que también estuvieron como dos años en el cual tú prácticamente puedes estar jugando a los mismos juegos que tenías en 360 que en Xbox One. Y en PlayStation 3 lo mismo que en PlayStation 4. Entonces, aquí yo creo que se ha dilatado más en el tiempo. Es verdad que hubo, se han comprado el COVID, que ha retrasado absolutamente todavía más los desarrollos de los juegos. Y ahora es cuando un poquito se está empezando a ver ya exclusivos. Pero es que al final, si te pones a mirar, ¿qué juegos hay exclusivos de PlayStation 5? Demon's Soul, el God of War Ragnarok, creo que no. Fíjate lo que te digo, el Spider-Man 2, eso no seguro. El Hate Diver 2. El Horizon 2 salió. El Horizon Forbidden West creo que ha salido para PlayStation 4, si no me equivoco. Sí, sí. Y poco más, tío. Te puedes mirar y dices tú que son 5 juegos, tío. Sí, bueno, luego te puedes mirar, vale, Dragon Dogma 2, venga, va, Final Fantasy 7 Reverse, venga, va, te sumo un par de ellos más. Pero hostia, tío, te puedes mirar y dices tú, joder, en 1, 2, 3, 4 años que te llevamos de generación, fue en 2020 cuando salió la consola, 2021, si no me equivoco, joder, que solo hayan 5 o 10 juegos de nueva generación exclusivos que merezcan la pena jugarse, algo bien no se está haciendo las cosas, tío. Sí, al final ha quedado. Sí, eso te iba a decir. Xbox y tampoco puede decir mucho, porque también está bastante parca. Está en las dos ahora mismo parcas de exclusivos. Claro, sí, sí, y al final. No, pero lo de Play fue. Lo de Play es. Perdón, que quedó en el medio de la tormenta perfecta, ¿no? Muchos de los temas que ya han mencionado, que fue la escasez al principio, esa escasez y el amplio parque de consolas de PlayStation 4 produjo que salieran muchísimos más juegos intergeneracionales de lo que cabría esperar. No se está haciendo una apuesta nueva, cae justo en el medio del cambio de CEO de Sony. Están viendo cuál va a ser la estrategia, un poco viendo que las inversiones multimillonarias no le están dando tantos beneficios como están esperando, ver hacia dónde tienen que transicionar. Cada vez con más juegos de Sony llegando a PC, ahí habrá gente que dirá, sigo con mi PlayStation 4 y como no tengo apuro, el resto lo iré jugando en PC o no. Creo que es una mezcla y es una suma de un montón de factores que hace que vamos, que a pesar de ser objetivamente una mucho mejor opción comprar una PlayStation 5 a esta altura de que lo que era comprar una PlayStation 4 cuando llevaba ese tiempo, en lo que respecta a la calidad de consola, a la calidad de componentes, a la potencia bruta de máquina que es, que hace que el catálogo le termine penalizando, que la menor necesidad de tener una consola PlayStation, porque es una realidad, que lo que era hace 10 años atrás, le termine penalizando, y quizá también, no sé, cambios en tendencia de juego. También hemos visto que cada vez menos porcentaje de la gente juega en consolas o en PC. Eso lo hablamos hace dos programas atrás, estábamos precisamente comentando ese tema. De todas formas, creo que es votar peor aún. Sí, pero también viene un poco pues con la tendencia que estuvimos hablando, no sé si fue en programas anteriores, anterior o hace dos, no me acuerdo cuál fue, En el cual, al final, nos vamos a juegos por servicio, tío. ¿Cuánto del pastel se ha ido juegos por servicio, tanto usuario? ¿Realmente tengo yo que cambiarme de consola para jugar a Fortnite, al FIFA de turno, al que sea? Efectivamente, no. Por lo tanto, no me voy a desembolsar 550 pavos que me será la consola. O sea, eso también le sumas esos rumores de esa PlayStation 5 Pro. Entonces todavía me espero un poco más. O sea, si no tengo motivos todavía para cambiarme, muchos menos voy a tener si dentro de 6 meses a lo mejor me sale la PlayStation 5 Pro. Que no sé lo que costará. Si costará 100 o 200 pavos más que la nueva, costará lo mismo. No lo sé. Sé que hay modelos Slim. Pero no, como mínimo sabes que bajará de precio la PlayStation 5 normal. No lo sabes, que a lo mejor sacan la Pro y te dices tú, pues 200 pavos más y la otra la sigo manteniendo. Ya la toca. Sí. También es verdad. Sí, no lo sé. Claro. Pero habrá gente que también pensará eso, que a lo mejor habrá quien diga, oye, me. ¿No? Sí, bueno, pero si cuenta, el que ha ido a comprar no ha tenido por qué ni siquiera esperar a una rebaja, porque ya PlayStation ha hecho rebajas entre 50 y 100 euros en sus modelos. Sí. Cada 3-4 meses, 50 pavos o 100 pavos. Sí, sí. De tanto el modelo digital como el de, sí, del disco. A ver, el otro día salió una oferta de 400 pavos la Slim con el lector de disco. 400 sí, euros con poco también. Claro, tío, cada 3-4 meses la sacan. O para limpiar el stock antiguo, incluso para impulsar las ventas. Bueno, hablamos muchas veces del tema. O hace poco, ¿no? Hablamos del tema de multiplataforma, de los lanzamientos, ¿no? Decía Square, y que vemos que las compañías intentan lanzar en PC, intentan lanzar ya no solo en su plataforma. Tiene todo el sentido del mundo, entre comillas, que intenten esa multiplataforma que sea incluida en su propia en su propio sistema, en su propio ecosistema, que es sus consolas. Entonces, aprovechando que lo hemos dicho muchas veces, arquitectura de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Series X, Series S, es la misma. Pues básicamente o sea, es muy similar a nivel de programación. Sí, son máquinas más limitadas, pero pues saco todo lo que puedo para rascar y vender y amortizar todo lo que pueda. Bueno, y aprovecho un poquito para enlazar esta noticia con la siguiente. Sí. Y es que se ha anunciado el nuevo Call of Duty Black Ops 7 o 6, ya no sé por el que va. Parece esto la saga Fast and Furious, tío. Sí, por lo menos. Y que va a ser un juego de entrada, sale el día 1 en el Game Pass, ya está confirmado. Es verdad que la versión es de Game Pass más baratito. Habla el micro. Yo hablo donde quiero, lo dice. Si quiero hablar al micro, al micro. Si te quiero hablar a ti, te hablo a ti. La cosa es como son. Ay. Aparte, un micro de esos grandes, volumétrico, eso, ambiental. Te lo voy a meter. Sí. Mira adentro. Para que te haga reverberación. Sí, venga, va, chaval. Que la versión de suscripción de Score, la más barata, solo va a tener acceso al offline, no va a tener al online. Cosa que las suscripciones más caras sí van a tener esa opción. Y sobre todo lo que más llama la atención. Ricky, espera. O sea, el Call of Duty va a traer un servicio de suscripción. No, el sistema de Call of Duty va a estar en el Game Pass, ¿vale? ¿Vale? Pero no todos los usuarios van a tener todas las opciones del juego. Ah, vale. Quiere decir que si tú tienes la suscripción más barata, solo vas a poder jugar offline. Si tienes la más cara, la Ultimate, tienes todo el juego completo. La cuestión para mí es que para esa persona que juega, que es súper fan de Call of Duty y juega todo el año Call of Duty, lo que le sale más a cuenta es comprarse el juego. Porque se lo va a seguir comprando. El que juega en Play lo va a seguir jugando en Play. Digamos, no se va a comprar una Xbox para tener el Game Pass. Y el que juega en PC se lo va a seguir comprando, no sé, digamos, el Starfield o no, pero al margen de Game Pass, cuando saca algún juego tocho Microsoft, es de los más vendidos en Steam. Cuando se está en suscripción, es la comunidad. O sea, tú tienes tu comunidad. Si tu comunidad está en una plataforma, no te vas a cambiar por mucho Game Pass que esté. Así de claro. La gente en PC no compra en la tienda de Microsoft. Claro. Es que es la que avisar a la vez. ¿Podéis volver a decir, por favor? No, que te digo que el Game Pass lo tienes en PC. Entonces, Microsoft no te limita solamente a Xbox, sino que lo puedes comprar el Game Pass PC y tienes el Starfield. Pero la gente que le va a dedicar horas y horas y horas, y si tú me lo compras por 40 pavos, lo comentamos creo que fue la semana pasada, y lo tengo para mí para siempre. Y yo haré con el juego lo que me salga de los cojones y punto. Y me parece totalmente respetable, pero porque hay gente que va a echarle cientos de horas a ese título, lo está esperando con mucha ganas, le mete los mods, le mete no sé qué, ahora te sacan la nueva expansión, sacaron en mayo los 60 FPS para consola. Pero claro, es así, ¿sabes? Hay gente que es muy fan de los juegos de Bethesda y que van a jugarlo muchísimo tiempo. Entonces, ¿para qué me voy a suscribir? Cada año, bueno, tengo que volver a hacerlo, cuando por el mismo precio, más o menos, tengo el juego para jugarlo y hago con él lo que me da la gana. Además, con el caso de Bethesda, estos juegos es tener la colección de los juegos, que tampoco son tantos, y la gente que es fan quiere tenerlos. Ya. A tenerlos, incluso aunque sea digital, pero bueno. Uh-huh. Ya, poseerlos, ya te entiendo. Mira, tienes ahí... Ahí está. Yo tengo dudas, yo os digo, yo no tengo nada claro que vaya a vitaminar el Game Pass, porque el público de Game Pass, el que valora el Game Pass, el Call of Duty se la pela bastante. Puede haber quien sí, pero que en general... Hombre, me va a robar. Que lo va a probar, que lo va a jugar y que y todo, como, sí, como sí, todo el mundo no va a traer, o sea... Sí. O sea, me dijeras que te sale en la suscripción básica y yo sí creo que lo revienta, o sea, que Game Pass pega un subidón, pero saliendo solamente en la cara... No, pues es que esa es la prueba de fuego, Roddy, para ver si realmente Game Pass tira o no tira. No, por eso digo, yo personalmente tengo muchas dudas de que tire. No sé tú, o sea, yo no lo veo claro de que esto vaya a... Es que al final, si tú juegas con el Core, la suscripción Core para jugar online y el pepinazo del año que te puede llamar la atención y decir, pues por poco dinero más lo puedo jugar y juego online, pues mira, lo mismo... No, veremos. Lo mismo si lo hacen, no lo sé. Pero aquí se ha dicho una cosa interesante, creo que ha sido Roddy, que... No todos, pero gran parte del público que consume Call of Duty no suele ser un público que consuma Game Pass. Es decir, son gente que suele, pues como el FIFA, ¿sabes? Son gente que tiene ese juego de nicho, que ese juego juega todas las entregas que haya y no le sale a cuenta tener un Game Pass, no le sale a cuenta pagar X dinero por tener un montón de juegos si no voy a jugar. Entonces, claro, lanzar un juego que tiene un público tan marcado... es una jugada bueno, bastante estratégica y peligrosa o arriesgada. Entonces, sí. Sí, pero también es verdad lo que dice Ricky, que al final en Xbox, al menos, quien quiere jugar a Call of Duty online tiene que tener la cara, porque es con la que puedes jugar online. Entonces te están diciendo, oye, ya por el mismo precio que estás pagando para jugar online tienes el juego. Pero tampoco sé que tanto más se puede rascar en Xbox. Diferente. Perdón, te interrumpí, di Muñoz. Bueno, solo quería preguntarte, ¿es diferente? Porque ya no sé cómo está el tema ahora en Xbox. ¿Tú tienes que pagar por el Game Pass ya te entra para jugar online o tienes que aparte pagar la suscripción para el online? ¿Cómo va el tema? Una cosa es el Game Pass y otra cosa es el Ultimate. Que está, o sea, todo. Está el Game Pass Core y el Ultimate. El Core no te incluye el online, te incluye ciertos juegos, un catálogo selecto de juegos, pero no tienes juego online. Y el Ultimate te incluye todo el catálogo y el juego online. Vale, y no hay otra opción de solo el juego online, no quiero nada de... La quitaron. No, te la chasqui. O sea, quien quiera jugar online, el Ultimate sí o sí. No, pues entonces sí que no tendría sentido. Vale, sabiendo eso, pues entonces no tendría sentido. Tienes el Core, a ver, puedes jugar con el Core al online, no tienes todo el catálogo de juegos de Game Pass, sino tienes una pequeña porción, yo creo que puedes jugar online. Y el Ultimate es el que te da todo, si no me equivoco, o sea, todo el catálogo. Sí, sí, me refiero, pero yo sí quiero jugar online, por WoW tengo que pasar por el Ultimate, ¿no? Pues yo creo que tienes que pasar por lo que se llama Game Pass, que era antes, anteriormente era el Gold y el Ultimate. El Gold se llamó Core, solo que te ponen unas pequeñas cantidades de juegos más el online, sí. Y luego tienes todo el catálogo de Game Pass más el online. O sea, tú al final tienes que comprarte una suscripción, llámala Core, llámala Ultimate para jugar online. Sí, sí, exacto. No, pero mi pregunta era, ¿era obligatorio pasar por Ultimate o con el Core? Y nada más confirmado. No, con el Core puedes jugar online, lo que pasa es que lo capan. Es decir, para el Call of Duty en concreto. Para Call of Duty. Ya, lo que te hacen es una tocada de cojones, hablando mal y pronto. Decir, ya, ¿que no quieres jugar? Ah, lo siento, tú no. Paga más. No. Perdón, Alexis. No está por así que también estoy con respecto a eso de que no hay mucho por rascar en Xbox. Digamos, si tienen alguna ilusión de rascar algo más, pues en PC, pero en Xbox yo creo que toda la gente que puede llegar a estar interesada en tener un catálogo de juegos ya lo tiene. Digamos, todos los que tenemos Xbox y nos gustan los videojuegos, todos tenemos el Game Pass. Todos. Digamos, no hay... O si no, la persona que no lo tiene porque no va a jugar unos meses al Xbox, entonces no lo paga, porque son meses que se va a dedicar a jugarse el Pokémon en la Switch. Y dice, bueno, estos meses no voy a tocar el Xbox, no lo pago. Pero el resto, todos los que jugamos y tenemos Xbox, todos pagamos el Game Pass. Entonces, mucho más que rascar en consola no hay. Y en PC es difícil porque... No es imposible, pero es difícil por el hecho que la gente, al igual que en Xbox, le gusta tener sus catálogos de juegos. Y sus catálogos de juegos le gusta tenerlo en la plataforma que más le gusta, que la mayoritaria es Steam. Y no sé qué tanto más tiene potencial de crecimiento Xbox. Metan lo que metan, digamos, porque si no crece con el Duty, no crece con nada. Vamos, no hay otra cosa que pueda poder. Sí, por eso yo creo que es la prueba final que tiene Microsoft, sí. A ver si crece o no crece y ver qué hace al final con esta suscripción. Yo lo he dicho, la única forma que tiene Microsoft de vender más Xbox es si te dice mañana actualización Xbox puede correr Windows, y ahí se le quitan de las manos. Si no... Pero si hacen eso, tienen todos los fabricantes de PC que les dicen que te follen. Las crujen. Les crujen. Claro, competencia desleal la sacó. Totalmente. Bueno, pues veremos qué pasa. Pues nada, vamos a pasar con el último tema, que tenemos un análisis. Venga. Pues de un juego, de cuando oyes voces, esas cosas. No habíamos dicho que vamos a analizar eso. ¿Qué coño? ¿De Hellblade 2? ¿Ah? A ver cómo te explico. Pues nada, traemos aquí el análisis del Hellblade 2. Lo primero, yo creo que lo que hay que destacar, por si no lo habéis dado cuenta, es que es un walking simulator. No es un juego de aventura, no es un hack and slash, no es nada de cualquier cosa que hayas visto en algún vídeo, es un walking simulator. A partir de ahí, si tenemos esto claro y sabemos lo que nos vamos a enfrentar, vas a entrarle con una mirada diferente al juego o te puede decepcionar. Para mí, gusto como Walking Simulator, es un muy, pero que muy buen juego. ¿Por qué digo que es muy buen juego? Sobre todo por una faceta que yo creo que está ahora mismo por encima de cualquier otro juego, y no sé lo que tardará en superarlo, que es a nivel artístico. Todo lo que tiene que ver con el arte, gráfico, sonido que tiene, que es brutalísimo, imprescindible jugarlo con auriculares. Y todo lo que te plantea a esos niveles de juego, yo creo que al día de hoy no hay nada que se le acerque. Sí, estoy muy de acuerdo, porque es algo tan impresionante el inicio de ese juego. Impresionante por dos partes, digamos. Para el que está esperando jugar a un videojuego, puede ser lo más decepcionante del mundo esa primera hora, porque es dura y penosa. Pero para los sentidos es una delicia total, porque es algo que se ve como no he visto otra cosa en mi puta vida. El nivel de detalle que se puede apreciar, sobre todo al principio, de los efectos del agua, de la lluvia, las expresiones faciales increíblemente calcadas con la actriz que ya la conocemos del anterior. La parte hace un personaje impresionante, y está todo el juego tan bien acompañado, tan bien ambientado, que es uno de esos juegos para alguien que no juega videojuegos. Ponérselo, darle el mando, explicarle lo básico, porque obviamente van a haber cosas que no va a saber, como guiarse la cámara y demás, pero darle y que disfrute, ponerle un buen sonido y dejarlo, eso, que haga ese tramo que es, conocido con Ricky, tiene más de Walking Simulator el juego que juego de puzzle o de juego de aventura o juego de combate. Pero el principio es 100% un Walking Simulator, es... un juego Telltale tiene más acción que el arranque de este juego, porque es simplemente... Por lo menos en Telltale le puedes dar a la X a la B. Claro. Escenas y escenas que se toman su tiempo y que parece que quieren mostrar la intención de... Hey, queremos que le puedas prestar mucha atención a todo lo que está pasando, entonces vamos a hacer que no juegues, para que puedas enfocar toda tu atención a lo que te estamos mostrando. Y en ese sentido lo hace la perfección. Es que no tiene ni HUD. O sea, para que veas bien lo que hay, no hay ni HUD. O sea, es la pantalla en crudo y ya está. O sea, y yo, por ejemplo, sabéis que, o sea, suscribo completamente de que se ve de cojones. Se ve y se escucha de cojones. Yo hacía años, yo creo que desde el salto a... O sea, yo no había flipado tanto con los gráficos de un juego desde, pues, saltos como a Nintendo 64, PlayStation 2, GameCube, PlayStation... O sea, esos saltos... O sea, yo hacía años que realmente no me quedaba embobado, y yo no es un juego que lo puse porque sé que se iba a ver muy bien. Y si lo estoy jugando, que a mí los Walking Simulator no me gustan, es porque se ve de cojones. O sea, porque estoy disfrutando una experiencia audiovisual que te cagas, y estoy todo el rato esperando ver con qué más me sorprenden y cómo se ven. El inicio, lo que decís, ver el agua fluir entre las rocas. Es que ves el agua fluir entre las putas rocas de la lluvia, o sea, sí. Yo, por ejemplo, quiero aprovechar para, desde el punto de vista técnico, recomendar a la gente... Este es un juego que hace un uso del HDR bestial. O sea, no había visto un juego que usara tan bien el HDR. Y aquí es donde, por ejemplo, se nota cuando tienes una pantalla que tiene un altísimo rango dinámico. Yo tengo un televisor que me dejé la pasta, tiene 1500 nits de brillo máximo. capacidad de observar unos oscuros, y ahí se nota. Entonces, por ejemplo, que mucha gente que juega en PC, que tendrá unos gráficos de la leche, pero es que te vas a perder el rango dinámico porque la mayoría de monitores te dan 500 nits o los demás. Entonces, aquí es una cosa donde, por ejemplo, quien tiene un buen televisor con un buen rango dinámico lo va a disfrutar. O sea, a mí yo he flipado, o sea, al poquísimo, cuando se ve estoy jugando bajo todas las persianas, lo bajo todo, porque se ve. O sea, quiero decir que a todos los niveles es impresionante. Cuando otra recomendación. El Simulator, yo he jugado al 1 y el 1 también era de andar bastante, pero había combate. Aquí no hay cero combate, es cero. No, sí hay, lo que pasa es que vamos a explicarlo ahora. Sí. Antes de pasar, antes de pasar al combate, otra recomendación técnica, por favor, los que tengan Series X, jueguenlo en la Serie X. No jueguen en PC. Por lo menos en el momento que yo lo jugué, que fue el de salida, con un Ryzen 3700 y una 3070, el juego va de putísima pena, pero de putísima pena. Tiene momentos. Estás de racha, tío, ¿eh? Que en momentos con todo el máximo va a 100 FPS, con los gráficos en alto, con el DLSS en calidad y todo, va perfecto, y de repente dice: ahora voy a 12. Y hay que bajarle todo para que llegue a 30. Y luego paso a otra parte y entonces me pasé más tiempo en el menú que en los combates. Joder. Y qué podemos dar pie a los combates. Tuvo que doler. Vaya, sí. Pero 12 hasta el menú. No había nada en concreto, no había nada que digas, hostia, ha sido por culpa de esto. No, en el momento del juego, de repente, a lo mejor hacía un paneo y a partir de ese momento se arruinaba para adelante. Y nada, tocaba cambiar y por lo menos entra rápido y no como el Jedi Fallen Order que va. Y no se sale. En ningún momento se salió. Yo hasta donde he jugado no he tenido problemas de rendimiento, ¿tú? No, ninguno. En Series X va perfecto. Claro, 30 FPS, he tapado a 30 porque sabía lo que había y se la metí. Sí, pero no, pues este juego me la pela completamente, que está a 30. Es un juego que me da completamente igual. Fluido y ya está, no tiene tampoco mucho misterio. Y bueno, un poquito también lo que comentaba Rodríguez, si por qué le gusta este juego aparte de por los gráficos, yo creo que también por lo inmersivo que es el título. O sea, cómo te metes dentro de la mente de Senua, todo lo bien que está hecho, las situaciones que te va proponiendo, te lo crees. O sea, es un juego que te lo crees. Y yo creo que es de las cosas más buenas, aparte de todo el apartado técnico, audiovisual y demás que tiene, es eso, que tú te crees lo que está pasando. Y hace que la historia, en esas 5 horas que dura el título, lo vivas, lo sientas y dices tú, hostia, me creo todo lo que está pasando. Es que es súper inmersivo, tío. Y eso hace que te metes en el minuto uno, en el título. Y también a mí que me pasó es que empezaba a jugar. No, voy a echar una partida tal, y dices, hostia, llevo 40 minutos, no te das cuenta. O sea, es un juego que no te das cuenta que estás jugando. Y eso dice mucho de la grandeza del título. Pero, como bien comentaba Abu, que nos preguntas por el combate, peca también un poco de lo repetitivo que era en el Senua original. ¿Qué era repetitivo? Los combates muy básicos, esquiva, golpe fuerte, golpe corto. Sí, no había combos ni nada, era golpe de más. No, es esquiva los golpes del enemigo, cuando le das un combate y ya está, y luego tienes un poder especial que acaba los combates un poquito más rápido, y según las esquivas o los ataques, pues se te va rellenando entre comillas y lo puedes utilizar. Y luego los puzzles, que son también súper sencillos, que es el de buscar unas similitudes, pues ahí tienes que buscar una K, una Z invertida y una C normal. O vas por el escenario buscándolo para abrir las puertas que se te bloquean al paso. Y luego también unos puzzles muy sencillos, de encontrar una especie de esfera o algo así, jugando un poquito con el escenario. Y esa es la parte más flojita del juego. Al final son bastante repetitivos los combates, se alargan un poquito, los puzzles son muy sencillos, por llamarlo puzzles de alguna manera, y es la parte jugable del título que no han mejorado y no han querido dar un paso más allá. No sé si por el conformismo, por lo que fuera, pero bueno, se han querido quedar ahí. ¿Para mí es malo? No del todo. ¿Que podría haber sido mejor? Pues sí. Pero sí es verdad que si a lo mejor el primero no te hizo mucha gracia, pues este el segundo te hará la misma gracia que el primero, básicamente. O sea, no te añade nada, no te cambia nada y no te aporta nada de valor después de tantos años de desarrollo. ¿Sigue teniendo la feature de las voces? Sí. Sí, claro. Era su señal de identidad, pero... Claro, sí, sí. Sí, sí. Sí, pero no lo vi yo tan exagerado como en el primero, que era, decía, por la espalda, aléjate, no sé qué. Sí. En este no abusan tanto de eso. Es verdad que está lo de las voces, que la escuchas durante todo el juego, pero sobre todo más maltratando a Senua, por decirlo así, de no lo va a conseguir. No, sí, vale. Van contra él, nos va a ayudar. O sea, muy bipolar. Ese es muy bipolar, muy chulo, muy guapo. Para que luego digan que no hay personajes femeninos buenos en los videojuegos. Joder, aquí tienes uno que es brutal y tiene que servir de ejemplo, tío. Para toda aquella persona que no lo conozca, si hay alguien que no conozca el título, Senua, el primero, se caracterizaba porque ella era esquizofrénica. Entonces, ¿cómo lo trasladaban al videojuego? Pues que tú, mientras jugabas, oías voces que estaban dentro de la cabeza. Y esas voces, pues como decía Rikis, te decían por dónde venían los enemigos, te decían cosas, te daban avisos, consejos, cosas así. Lo digo porque quien no lo haya conocido, que sepa que es una mecánica súper chula. Y bueno, el juego, ya digo, el 1 lo aluciné. Y tengo ganas de darle este 2, pero bueno, seguid. En este lo podéis hacer todavía más. Yo creo que está mucho mejor integrado. Se han quitado la parte del combate, que te ponía ese por detrás, esquiva o no sé qué, que te lo sigue diciendo, pero no es tan exagerado como pasaba en el primero. Sí, vale. Yo creo que ahí, tanto para el combate como los puzzles, lo que han hecho es tratar de reducir a la mínima expresión cada cosa. Entonces los combates, como cuando en la época de Xbox 360 y Play 3 se dieron cuenta que podían coreografiar con script parte de las animaciones y para que quedara más chulo, bueno, aquí los combates es casi todo eso, digamos, es dos golpes, una coreografía de un malo que entra en escena, se choca contra el otro, se levanta, hace un giro de cama, todo para que quede muy guapo, que se vea visualmente de putísima madre, pero al final te vienen a atacar de a uno, el combate es más sencillo aún. Y no hay muchas situaciones de peligro, siempre estás uno a uno con enemigos que telegrafían mucho los ataques que van a hacer y que no hay que descubrir patrón, además de que sigue teniendo eso que cuando caes al suelo no mueres, te puedes levantar y seguir peleando. De hecho no sé si tiene dificultades o no, yo no le toqué nada de eso. Sí, me salía dificultades y no sé en qué va a influir. Porque era del combate, que te pondría un poquito más. Lo puse por defecto y morí muchas más veces por caerme a un precipicio, porque no sabía si tenía que ir. En realidad, caerme a un precipicio es forma de decir, a veces cuando escoges el camino equivocado, pasa una animación y te mueres. Me morí más veces de esa forma que en combate. Y yo, siendo alguien que juega muy mal a videojuegos, entonces ya te imaginas a alguien que tenga dos manos. Y respecto a los puzzles, lo mismo, lo han hecho más sencillo. El 1 era un pésimo juego de puzzle, este también, pero meten menos. Entonces, es un mal juego de puzzle, pero que duele mucho menos el tener que hacer los puzzles. El primero, los puzzles de estar entrando por una puerta y saliendo, que ver qué es lo que ha cambiado, poner en posición y demás, los mapas eran mucho más abiertos, este está más encerrado, entonces... das vueltas por menos espacio para descubrir qué es lo que hay que hacer. Yo el 1 lo dejé de jugar por eso, porque llegaba un momento que digo, es que no sé qué tengo que hacer, porque no sabía, porque te dejaban volver hasta el puto principio del universo, y en cambio en este te van marcando, bueno, lo que tienes que hacer lo tienes que hacer aquí. Entonces ayuda a que esa mala mecánica de puzzle que ya tenía el primero sea menos dolorosa. De hecho, digo, me está acordando, no sé si os acordáis, que al principio del 1, al poco de empezar, te decían, si Senua muere mucho rato, o sea, muchas veces, el tatuaje se le extenderá por el cuerpo y llegará a un punto que se te va a borrar la partida. Y ahí lo dejo. ¿Hay algo así en este? No, ni tatuajes, ni muertes, ni nada. Vale. No, hay nada de eso. Si mueres es porque eres un paquete como Alexis. No hay nada de eso, pero yo el combate, suscribí lo que dicen, que es muy simplón. Pero es que, joder, es que es muy espectacular. Es que como todo. O sea, así que ya cuando llevas muchos que se repiten, ya te da un poquito menos igual. Pero es que yo recuerdo los primeros 10. O sea, no es que sean los primeros 2, que los primeros 10, de estar flipando, de decir, es que joder, es que cómo se ven, cómo se animan, la cara de los personajes, de cómo... O sea, es que en todo el juego hay que remarcar eso. Y yo creo que lo de las voces está... O sea, es que digo, es un conjunto audiovisual, es todo el sonido... ¿Cómo están las voces puestas para mostrarte las dudas que tiene el personaje? Y cómo ella misma se pelea, porque son voces que tienen opiniones distintas y te muestra cómo en todo momento es consciente de todo el panorama y que duda, pero quiere hacerlo, pero luego no está segura, pero la otra duda y se le va confundiendo. te transmite esa ansiedad, esa duda. Y es un puto Walking Simulator. Y aunque sea un puto Walking Simulator con un combate de mierda, tiene momentos que te hace estar en tensión. Sí. Por la atmósfera que transmite, por el mensaje que transmite, por la duda que transmite, por el lo voy a conseguir, por lo voy a hacer, por lo que me está costando, lo que quiero hacer. Y con todo el entorno tan realista que tiene, está muy bien. Y lo que a mí sí me ha gustado, que no habéis comentado, de puzzles, entre comillas, son los secretos. Porque tiene unos elementos secretos que están ocultos y creo que se aprovechan muy bien del estilo gráfico que tiene el juego, que es tan realista, para esconderte a simple vista, entre comillas, los secretos que tienes que fijarte un momentito para verlos. Y creo que de eso está... dos tipos de secretos en el juego. Sí, tiene, yo me refiero a los que tienes que centrarte. O sea, tienes los palos esos que lo ves y tienes que ver cómo llegar. Y luego está el arbolito ese. Sí. Y el arbolito ese que está detrás, o sea, tienes que fijarte en un elemento del escenario que tiene una forma que parece una cara. Pero es muy realista, son rocas reales. Y pues, si no te das cuenta, yo me di cuenta tarde y me di cuenta que me había saltado yo unos cuantos. Y cuando te das cuenta, dices, ah, y están como a simple vista, pero y eso me pareció que ese sí estaba vivo. Sí, ese sí estaba vivo. Otros explican en el juego, ¿verdad? Lo dice, que la primera te dice, mira una cara. Sí. Pero luego, pero luego se te olvida. Yo estaba tan embobado mirando el cielo, la montaña, la piedra, el no sé qué, que una cagada. Es que es un juego muy espectacular y como decía Ricky, digamos, lo que dije vos, Rico, suscribo 100%. Digamos, estamos en una época en la que los personajes inclusivos nos lo meten por granate y la otra mitad del público está diciendo, no quiero personajes femeninos, ni negros, ni nada, son todos el diablo. Y entre medio de esas dos, que son entrar a Twitter o entrar a cualquier sitio, es las dos voces peleando constantemente, este juego muestra cómo hacer un personaje totalmente creíble, de putísima madre, porque la personalidad y el carisma de Senua es increíble, y cómo reflejan su dificultad en el día a día y cómo sobrellevar una existencia con ese problema, porque es constante, digamos, las voces no callan, las voces cuando callan un ratito, al rato vuelven hipotenciadas, y a lo mejor vuelven burlándose, pensó que nos había callado, y se empiezan a burlar y se ríen. Es brutal, está muy, muy, muy, muy bien hecho, y creo que es parte de lo que hace que le perdonemos muchas cosas que a otro juego no se le perdonaría. Bueno, entiendo que las virtudes que tiene son muchísimas, sí, quizás sí. Son mucho mejor que sus defectos, obvio. Sí, por no comentar la historia, que me parece muy buena, con esos dobles juegos que utiliza en todo momento. Sin entrar en spoiler, pues está muy, muy currada. Ya cuando llegas al final, un poco te lo hueles y dices tú, vale, era lo que yo estaba pensando. Era el final. Pero muy, muy bien todo, muy elaborado, muy, muy chulo. ¿Para ti supera el primero en modo historia? Para mí sí, porque el primero es verdad que era más largo, no sé si eran unas 8 o 10 horas, pero sí me parecieron como más tediosas. Y este como... me gustaría que fuera un juego corto, tío, de 5 horas, 6 horas. Venga, va, te puedes alargar si te quedas mirando los escenarios, investigando cada huequito, tal y demás, vale, perfecto. De cada rincón. Pero que sea de corta duración, para mí yo creo que es un factor que a este juego le ha venido muy bien. Porque tú alargas esto y lo pones 15, 20 horas y esto es infumable, directamente. No hay quien se coma este juego. Vale. Bueno, te quería preguntar por la historia. Merci por la contestación, porque me ha gustado. Pero y en tema historia, ¿también mejor que la primera? ¿O crees que sí, mucho mejor. Mucho mejor. Vale. Te juega mucho con nada. Te cuento una historia, pero que tiene un trasfondo detrás que va por otro lado. Entonces te vas metiendo dentro de él. O sea, no quiero dar spoiler porque es la parte bonita del juego. Uh-huh. Hostia. Ahora esto es por esto. Ah, vale, pues te haga comprender ciertas cosas, ciertas similitudes, ciertas. Momentos en el juego en el cual incluso a lo mejor te puedes sentir hasta, puedes llegar a sentirte identificado en ciertos momentos y mola por todo eso, tío. Sí, y sin dar a spoiler, hay otro tema jugable que ese sí me pareció muy interesante y muy divertido desde lo jugable y lo que estaba haciendo, que es ahora, digamos, son dos momentos concretos que te hacen dar ganas ya cuando te enteras que va a haber un tercero que sea así. Fue una gran decepción que no fuera un tercer momento jugable como esos dos, pero me quedé con esa sensación, como que me hubiese gustado ver más de eso, porque eso sí fue jugablemente lo que más me gustó con diferencia, digamos. Sí, yo sé lo que quieres explicar, pero sí, yo sí, también sí, entiendo, desde el punto de vista de historia, sí, tiene sentido. Que ese momento sea así, o sea, es muy lógico que lo hayan hecho y sea así, lo transmitan y digan, vale, esto es así, lo entiendo perfectamente, que lo mantengan así. Entiendo la decepción de no jugar ese apartado, Exacto. Pero también entiendo que hayan tirado por ese camino y lo veo muy, muy lógico también. Sí, yo para terminar, si no te diré, yo soy alguien que no juega a Walking Simulators, que por lo general un juego así lo dejaría y me aburriría. Y qué va, o sea, primero por el aspecto audiovisual que me dejó embobado de querer ver más, simplemente de que se te caen los huesos al suelo y decir, madre santa, ¿cómo se ve esto? Y te quedas y sigues avanzando por ver cómo se ve. Y luego ciertamente tiene todas estas virtudes que han comentado, que te atrapa y que se suma al aspecto audiovisual, que cuando ya no es ese mega boom, lo sigo flipando cuando juego, pero ya no es ese mega boom inicial, porque la hostia inicial es muy fuerte. Es que la hostia inicial, la gráfica es muy fuerte. Pues luego se acompaña eso y te lleva hasta el final del juego. Bueno, yo no me lo he pasado, pero que tengo ganas de seguir jugando. Entonces, para mí, yo creo que decir que alguien que no juega a Walking Simulator lo está jugando y quiero ponerme a jugar para acabarlo, pues ya mucho decir. ¿Que no es perfecto? No lo es. Pero todo el mundo que haya jugado la primera parte lo recomendáis sin duda, sí. ¿No? Que lo... No solo eso, no solo eso. Los que no les haya gustado la primera parte... Bueno. Si tiene Game Pass, es para lo entiendo. Porque a mí la primera parte, como digo, lo terminé dejando. No, cómo estaba diseñado la parte de niveles o la parte de la aventura en sí, no me gustó. Estaba muy a tope con la historia, con lo que estaban representando. Quería saber qué es lo que pasaba, pero me cansó. Y el 2 no tuve ese problema en absoluto. Vamos, me lo pasé en un día. Digamos, lo empecé a jugar por la mañana y ese mismo día lo acabé. Y para luego que las noticias que veáis de no es que la serie es el Astra, no sé qué. Ojo, estaba antes aquí Juan de Friquismo Puro que le he escuchado comentar que lo ha estado jugando en Series S y que ha flipado de cómo se ve en Series S. Y vi una comparativa del canal este de. No me acuerdo el nombre ahora, analista de Bits, que te hace comparativas muy buenas. Y cómo va en Series S, flipa, obviamente. La iluminación pues es más simple, reflejos, texturas, la resolución es muy baja, 720 no llega. Pero aún así, para lo que es, joder, cómo se ve en Series S. Sí, igual no lo tienes que estar cambiando cada rato como yo empecé. Empecé esa vida puta madre, pero claro, por claro, claro, eso va a decir que al final. ¿A cuánto está el juego? ¿Habéis dicho que en Game Pass? Si lo quieres comprar, lo puedes comprar por 50 euros porque es un doble A, aunque Microsoft lo ha abanderado como un triple A, cuando uh-huh. Estaban diciendo la gente de desarrollar y dice, esto es un juego indie de doble A, o sea, no se caliente, que no más de lo que es. Es una pena que no haya salido con la consola como parecía que iba a ser, porque este es el típico juego con gráficos pepino que hace que la gente se compre la máquina mansalva. A ver, y que fíjate, yo tengo... Ha sido un vende consolas de Next Gen bestial. Te voy a decir la teoría de Adriano Bicho, y yo creo que por ahí van los tiros. Que es que a lo mejor le mandaron a hacer una demo técnica a esta gente, a los de Ninja Theory, y le hicieron sobre el Senua. Entonces la gente se quedó flipada y a partir de ese momento dijeron, desarrolla el juego. Entonces dijeron, vale, ahora tenemos que empezar a trabajar en esto porque a la gente le ha flipado y quiere jugarlo. Pero no tenían, yo creo que, como dice mi hermano, lo mismo que no tenían ni pensado hacer una segunda parte. Lo que pasa es que fue tanto ya la demo técnica, la gente se hipeó, se flipó. Y dijeron, pues venga, vamos a anunciarlo, que está, y nos podemos a trabajar de cero. Pues y eso poco han tardado esos 3 años en desarrollarlo. Yo compro. Ok, pues, ¿alguna cosa más o queréis ya acabar con el análisis? No, para hacer un express, una horita ya. Sí, bueno, sí. Ya, acuérdate que hay mucho más que añadir de juego, tío. Bueno, pues la verdad es que pinta muy bien lo que habéis comentado, que pese a ser Walking Simulator, pues gráficamente y que la historia... Audiovisualmente. Sea, bueno, audiovisualmente que esté... No, el sonido es brutal. Bueno, claro, los cascos, claro. Es que es importante 3D, remarcarlo. Por eso no... Yo lo he hecho lo comentaba a mi hermano, digo, coño, un juego así que lo doblas, y me dicen, no lo doblan, porque el doblaje es un sonido 3D, está tan currado que para doblar eso tienes que invertir una de pasta que te caga. Y lo dejan en el idioma original. Y es verdad que es de esos juegos que dices tú, no me importa que no esté doblado. O sea, está tan bien hecho que me lo como en inglés tranquilamente. Claro, entiendo que quizá el doblaje perdería la esencia, ¿no? De sí, bueno, voces, tendría que hacerlo muy tocho, muy bien. Claro, y es no solo eso, sino que además no sé si todos los estudios de doblaje tienen la capacidad de hacer el trabajo bineural que está hecho. Porque cuando ves cómo está hecho el juego, está grabado con las actrices de doblaje con un sistema de micrófonos que simulan los oídos humanos. Sí. Y entonces están las personas que simulan la voz hablando alrededor, moviéndose, caminando, dando vueltas, mientras discuten entre voz, ¿no? ellas... para dar ese efecto. Entonces tú no puedes tener un estudio de doblaje simplemente con el micro delante hablando, simular eso. Claro. Bueno, pues bien que lo hayan doblado para mantener todas estas cualidades. La verdad es que pinta guay. Ok, pues nada, gente, si no tenéis nada más que decir, lo dejamos aquí. Y la verdad es que ha sido un express larguito, pero bueno, no hemos llegado ahora, ¿no? Creo que estamos en 50 minutos. Palo, más o 54. Menos. Ahí estamos, 53. Casi. Pues nada, Rudici y Ricky Snipe, pues muchísimas gracias por pasaros y estar junticos aquí dándolo todo. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Nos vemos el sábado, no mientas. A los oyentes les vemos la semana que viene, pero a ti te vemos el sábado. Claro, no sé de lo que estás hablando. Da igual, cierra el programa. Adiós, muy buenas. Alexis, un abrazo, cuídate, nos vemos. Bueno, un gusto, la verdad, de vuelta a estar en plantilla un poco más grande, el doble que el programa anterior, una locura, y nada, vamos a ver cuántos somos la semana que viene. Pues hay tres ventanitas en Twitch, pero bueno, somos cuatro. ¿Y se rumorea Baldur's Gate 3 la semana que viene? Hostia, pues Baldur's Gate 3, telita. Pues nada, estamos preparados para... Dame 5 minutos y te lo analizo. Baldur's Gate 3, 3 minutos. 3 minutos, perfecto. Uno por cada puerta. Venga, nos vemos. Hasta luego. Adiós. Adiós.